Gente, gente, buenas noches. Aquí otra vez con ustedes, un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Seguimos en este tiempo de cuarentena, tiempo de cuidarnos mucho. Sabemos que son tiempos difíciles para todos. El encierro a veces ya está causando un poco de sus estragos. Ansiedad, depresión, varios trastornos que están afectando a muchas personas. Sin embargo, estamos aquí para acompañarles, quitarles un poco de ese ambiente tan pesado que es el encierro, ponerles un poco de buena música y aparte de eso darles un poco de consejos de lo que es el cuidado de su motocicleta dentro de este tiempo donde no podemos salir o donde casi no se mueve de la casa su motocicleta. Así que, gente, pilas con todo lo que vamos a dar ahora. Es un programa como los que hemos estado dando últimamente, especial desde casa. Quédate en casa, es igual nuestra recomendación para todos y cada una de las personas que nos están escuchando a través del www.radiocc.com y de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes siguen esta transmisión especial, este tiempo que estamos pasando por esta cuarentena, la cual estamos llevándola de la mejor manera todos. Un fuerte saludo de todos quienes formamos parte de este programa Torque y Metal, de Lunita, de Mauro, el Diablo, de mi parte de Nax, Javier Nax Almeida, de parte de Darío también, de todos quienes conformamos su programa Torque y Metal. Les damos un fuerte abrazo y les decimos: manténganse en casa, cuídense mucho, cuiden a los suyos. Esto ya muy pronto pasará y volveremos a estar afuera en una nueva realidad, la que vamos a vivir de ahora en adelante, con todo lo que se nos venga encima. Así que, gente, por favor, a seguir las instrucciones al pie de la letra. Quédense en casa, no salgan, solo salgan si es necesariamente importante la salida, abastecimiento de comidas, abastecimiento de medicinas y nada más. Cualquier trámite lo pueden hacer a través del internet, o cualquier trámite también pueden hacerlo luego de este tiempo que pase. Traten de optimizar el tiempo que estén pasando en casa. Que hagan las mejores cosas posibles para pasar el tiempo, para aprovechar todo el tiempo que estamos teniendo ahora en nuestras casas, y siempre buscando la mejor alternativa para pasar tranquilos, tanto cada uno de ustedes como ustedes con sus familias o con sus con las personas con las cuales estén pasando la cuarentena. Un mensaje aquí de parte de todos los que conformamos Torque y Metal, un fuerte abrazo, un gran abrazo, un motoabrazo para todos quienes nos están escuchando, quienes se enlazan aún en estas transmisiones de cuarentena dentro de lo que es la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un fuerte abrazo para todos también nuestros amigos de la radio, quienes aún así, aún en cuarentena, siguen haciendo posible estas transmisiones. A las personas del más allá, como nosotros decimos, a Adrián, a Panchito, a don Patricio también, un fuerte abrazo para todos quienes conforman la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, pues, gente, sin más, vamos con un poco de música y luego comenzaremos con esta transmisión, un poco de consejos de cómo mantener, de cómo cuidar a tu motocicleta en este tiempo de cuarentena. Recuerda que esto es Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Ay, ay, ay. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros, así correría mi amor si no hubiera malas lenguas. Qué bonito corre el agua debajo de los almendros, así correría mi amor si no hubiera malas lenguas. El agua corre. La banda de Peña Herrera es la mejor de la comarca. La banda de Peña Herrera es la mejor de la comarca. Porque ha ganado el concurso en toditito el Imbabura. Porque ha ganado el concurso en toditito el Imbabura. Toditito el Imbabura. Toditito el Imbabura. Toditito el Imbabura. Menete, meníate, matita de aquí. Menete, meníate, matita de aquí. ¿Cómo se menea? Cómo se menean las compras de aquí. La banda de Peña Herrera es la mejor de la comarca, porque ha ganado el concurso en toditito el Imbabura. Toditito el Imbabura. Toditito el Imbabura. Toditito el Imbabura. Bueno, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal después de esa hermosa pausa musical. Pues ya saben, gente, cualquier sugerencia, cualquier comentario, estamos siempre a la orden. De, recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Bueno, gente, continuando con el tema que estábamos tratando acá en cabina, pues algunos consejos básicos para que puedan mantener su motocicleta en esta cuarentena. Pues me ha tocado el turno de hablarles sobre lo que viene a ser el la parte mecánica de la motocicleta, más que todo, ¿sí? Unos consejos para el mantenimiento de tu moto durante la cuarentena no estarían por demás. Las motocicletas necesitan un mantenimiento, especialmente cuando están inactivas, aunque no lo crean, ¿sí? A veces, por lo general, creen que porque la moto se encuentra guardada en un parqueadero, en un garage, en la casa, qué sé yo, en algún lugar, pues la motocicleta no necesita un mantenimiento porque no se está moviendo. Por lo general piensan que todos los componentes de la moto, al no estar funcionando, pues se están conservando, se están manteniendo, como por ahí a veces se piensa que mientras menos utilicen no le va a pasar nada, pues no es así. Toma nota y evita sustos innecesarios cuando todo vuelva a la normalidad. Bueno, esperemos que ya las cosas se vayan poco a poco arreglando, que sobre todo la gente comprenda y entienda que la única manera de poder salir de esto es quedándonos en casa, sí, gente, así que quedémonos en casa, no arriesguemos nuestra vida, no arriesguemos nuestra salud, ni tampoco la salud de los nuestros. Desde el pasado marzo, como sabemos, en Ecuador se encuentra en estado de alarma para frenar la ola de contagios provocados por el virus COVID-19. De entre las órdenes que establecen en el COE, la población debe a la medida posible quedarse en casa y seguir las medidas de prevención necesarias, como lavarse las manos, mantener 1.5 metros de distancia, utilizar mascarilla, guantes, etcétera. Sí, bueno, son algunos consejos que vale la pena que ustedes los tomen en cuenta. Como sabemos, en todas las redes sociales, la televisión, la radio, en todos los medios de comunicación, pues está aconsejando, las autoridades constantemente nos están avisando, constantemente nos están diciendo cómo debemos cuidarnos. Por favor, hagamos caso. Sí, esa va a ser la mejor manera de que podamos salir de esto. Ante esta situación, muchos ciudadanos han dejado de acudir a sus centros de trabajo porque pueden seguir desempeñando sus actividades desde casa. Y otros se han visto directamente afectados al cerrarse los negocios en los que están empleados. Del mismo modo, ya no hay desplazamientos escolares como tampoco otro tipo de salidas que en situación normal serían habituales. Pero el hecho de que nos quedemos en casa no significa que podamos descuidar nuestros vehículos durante el confinamiento. Estos necesitan de un mantenimiento, especialmente cuando están inactivos. Tampoco estará de más que aproveches estos días para hacerle una revisión general y te ahorres sustos innecesarios cuando todo vuelva a la normalidad. Así es, gente, como les mencionaba anteriormente, muchas personas piensan eso. Sí, que el hecho de que la moto se encuentre guardada, pues no necesita un mantenimiento, no es así. Sí, el hecho de que se encuentre la motocicleta detenida o parada, pues aunque no lo crean, necesita mucho más cuidado, ya que las partes y piezas móviles de la motocicleta, mecánicas, como lo mencionó anteriormente mi compañero Darío, la parte eléctrica, y más adelante también veremos lo que son las partes de los fluidos, pues obviamente necesitan estar en constante movimiento, ya que obviamente llegarán a llenarse de polvo, de suciedad, pues y al momento que realmente querramos ocupar, se va a dar el caso de que se encuentra dañada, y ahí va a ser la pregunta, ¿por qué se dañó la moto si es que no la saqué? No es así, ¿sí? La motocicleta es una máquina. Sí, es una hermosa máquina. Bueno, no, bueno, por ahí algunos me dirán, ¿cómo que una máquina? Sí, la motocicleta es un conjunto de máquina, es una ingeniería que está constantemente funcionando. Por eso mismo es lo que necesita tener un mantenimiento. Caso contrario, pues obviamente se van a presentar algunos problemas. Comprueba el estado de los neumáticos. Los neumáticos influyen de manera fundamental en nuestra seguridad, ya que son el único punto de contacto que tenemos con la carretera. Si la moto está parada durante mucho tiempo, el propio peso puede hacer que los neumáticos vayan perdiendo aire, pudiendo provocar daños en la llanta y deformaciones en toda la rueda. Si la moto está parada durante mucho tiempo, ¿sí? Como lo vemos, el peso de la motocicleta pues va a empezar a deformar la rueda. Es importante que compruebe si los neumáticos tienen la presión que marca el fabricante, ¿sí? Como pueden ustedes ver, lo hemos mencionado algunas veces incluso, la presión correcta de los neumáticos siempre va a ser dependiendo de lo que nos diga el fabricante. Por lo general, esta presión se encuentra en el protector de cadena, en la parte de atrás, en el basculante, ¿sí? Por lo general suele estar al lado izquierdo, ¿sí? Donde se encuentra la cadena. Ahí vamos a encontrar el peso que nos aconseja el fabricante. Y si es que dada la casualidad, si es que es así, que no tengamos esta información, pues obviamente lo que tenemos que hacer es simplemente recurrir a un manual en línea, o si quieren evitarse la fatiga de andar en internet, pues ya sabemos que Lo hemos mencionado algunas veces, incluso que la presión de aire de los neumáticos siempre va a ser de 25 a 30 libras en la llanta delantera y de 30 a 35 en la llanta posterior. Si eres previsor y quieres contrarrestar los efectos de una posible pérdida de aire, no está de más que los hinches un poco más de lo recomendado. Para su inflado bastaría una bomba de bicicleta con un adaptador de válvula del tipo para moto. No olvides repetir este proceso una vez se haya regresado a la normalidad y puedas circular. Sí, gente, así es. Obviamente, los neumáticos son la parte principal de la motocicleta, ¿sí? El buen estado de estos, pues, es el que nos va a dar una mayor seguridad en el... al momento de circular por el pavimento, por el circular por las calles, carreteras, etc. Si la motocicleta que ustedes poseen es una motocicleta muy pesada, qué sé yo, de un cilindraje mediano, alto, pues obviamente hay que tener muy en cuenta esto. Sea la motocicleta que sea, pero hay que tener mucha más, mucho más cuidado si es que mi motocicleta es de un peso bastante elevado, ¿sí? Más o menos... como les dije, motocicletas de mediano y alto cilindraje. Hay que tener mucho cuidado ahí sobre todo. No olviden tener como otro método de seguridad las tapas de las válvulas, que también ayudan a evitar que el aire se fugue por ahí, mejor dicho. En el caso de que el confinamiento se alargara, puedes optar por dejar los neumáticos en el aire. Esto quiere decir suspendidos, ¿sí? O sea, que no estén topando el piso. Si se preguntan cómo, pues... sin que se apoyen en el suelo para evitar que se deformen. Puedes hacerlo con el caballete de la moto o con unos caballetes de ruedas. Sí, por lo general las motocicletas de algunos modelos pues suelen tener un caballete, el cual me ayuda a dejar la motocicleta elevada. Pues simplemente sería cuestión de que logremos poner un poco de peso en la motocicleta, puede ser en la parte de atrás, para que la parte de atrás pueda bajar un poco y la llanta delantera se pueda elevar y así deje de hacer contacto con el piso. Pero también no estaría por demás que la motocicleta se la desplace o a su vez se haga girar las ruedas para evitar que se llegue a deformar. Pues obviamente una llanta que se encuentre en movimiento no se va a deformar. Un mantenimiento general. Es importante que mantengas tu motocicleta limpia para evitar que se formen manchas de óxido derivadas de la misma suciedad y para que cuando la vayamos a utilizar esté en mejor estado de conservación. Si durante estos días la tapas con una lona, evitarás que se acumule el polvo y la suciedad. Así es, gente, por lo general se la suele dejar a la motocicleta a la intemperie, donde va a chupar, si vale el término, lo que es el sol, la lluvia, el polvo. Pues obviamente todos estos factores climáticos van a empezar a hacer que la pintura de la motocicleta se dañe, que los plásticos de la motocicleta de igual manera sufran algún tipo de rayadura, se pelen, se descascaren. Entonces es muy importante que mantengamos la motocicleta cubierta, y si no disponemos de un toldo, obviamente no previnimos esto del famoso COVID, pues obviamente sería bueno que la laves a la motocicleta para evitar que se acumule la suciedad, ¿sí? Así es, una parte, es un buen consejo. Yo sé que de pronto a veces muchos de ustedes dijeron, chuta, pero, o estarán pensando, chuzo, pero y ahora, yo no sabía que iba a haber una pandemia y que se iban a suspender todas las cosas, y ahora, ¿dónde compro un cobertor? Pues es la solución, una de las soluciones sería esa, que laven su motocicleta, obviamente dentro de casa, recuerden, no hay que salir de casa. Y así, de paso también se mantienen un poco ocupados, van conociendo la motocicleta. Recuerden que si lavan la motocicleta, traten de utilizar los cepillos, esponjas adecuados para evitar que se rayen o sufran algún desperfecto, la parte de lo que es la pintura, la estética de la motocicleta, ¿sí? Y a medida que ustedes vayan lavando la moto, pues obviamente ustedes la van a ir conociendo, van a ir conociendo sobre su motocicleta. Si alguna duda tienen, pues ya saben, estamos aquí para poderles ayudar. Caso contrario, ya saben, pueden acudir tranquilamente a los tutoriales como YouTube, internet, páginas web, etcétera, que obviamente nos brindan una ayuda bastante, bastante importante, gente. También es recomendable mantener engrasado los sistemas móviles, como la transmisión secundaria con grasa específica, o los mandos mecánicos y piezas móviles, como son las palancas, las levas o los cables de embrague y frenos, en el caso de montar este tipo de sistema. Ponga atención a la limpieza del contacto o las cerraduras del depósito y el asiento, que también necesitan un mantenimiento periódico. Así es, gente, otro factor muy importante es el mantener constantemente engrasadas las partes móviles de la motocicleta. Como pudimos ver, lo que es la parte de la transmisión secundaria, lubricación de cables, lubricación también de todas las piezas móviles de la motocicleta, es muy importante, ya que obviamente debido a que la motocicleta se encuentra detenida, pues obviamente se va a llegar a llenar de polvo. Existen muchos tipos de lubricantes en spray, en qué sé yo, en barras, etcétera, pues incluso hasta en pasta, que les pueden ayudar con este tipo de cosas. Tengan muy en cuenta esto, gente, ya que en algunas veces les hemos dicho que las partes parte del mantenimiento básico de una motocicleta siempre va a ser la lubricación de la transmisión secundaria de cables, tanto de freno, embrague, y en el caso de que posea un freno de tambor, pues también la lubricación del cable de freno, ¿sí? Muy importante esto, gente, ya que esto va a ayudar a alargar la vida útil de estas piezas móviles, y a su vez, pues obviamente, al momento que ya salgamos a carretera y ya pase todo esto, pues no correr con el mal gusto de que de pronto se me arrancó la cadena, se me arrancó un cable por la falta de lubricación. Existen diferentes tipos, como les mencionaba anteriormente, diferentes tipos de lubricantes en spray, que incluso limpian, lubrican, protegen, desplazan la humedad, etcétera. Y sobre todo, algo muy importante, gente, si es que van a hacerme caso de lavar la motocicleta, si es que no poseen un cobertor, pues muy importante que tengan en cuenta eso, que tanto el kit de arrastre, mejor dicho, la transmisión secundaria, los cables, y los cables tanto de embrague como de acelerador, pues deben ser lubricados después de que llueva, después de que se lave la moto, ¿sí? Y en este caso no estaría por demás de que lo lubriquemos, ya que no se encuentran funcionando. Mover la moto. Poner en marcha tu motocicleta y moverla poco a poco será algo también que evitará la sobrecarga de los neumáticos en el caso de no tener caballetes. Es algo sobre lo que les estaba mencionando. Esto también tendrá efectos positivos para la suspensión, que podrá descansar del peso total del vehículo. Sí, algo muy importante también eso, como les explicaba anteriormente, mover la moto, qué sé yo, hacerle rodar para adelante, para atrás, si es que disponemos de un patio grande, darnos unas dos vueltas, unas tres vueltas, para evitar la deformación de los neumáticos, y de esa misma manera evitar también que la suspensión sufra mucho, ya que por lo general, al estar quieta, pues la suspensión está aguantando un peso, y sobre todo si es que no tenemos caballete y dejamos la moto solo con la pata de apoyo, pues obviamente va a sufrir más la suspensión del lado de la pata de apoyo, en este caso del lado izquierdo, pues va a ser la suspensión que más va a sufrir, tanto la delantera como la posterior. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Una buena opción es esa, mover la motocicleta, ¿sí? Si es que de pronto tienen ustedes la posibilidad de salir, qué sé yo, tienen un parqueadero grande o algo por el estilo, pues no estaría por demás que la hagan rodar. Eso sí, como saben, siempre con las respectivas precauciones, utilizando casco, guantes, y manteniéndose lo más protegido posible. Obviamente recuerden utilizar mascarilla y guantes, ya que no sabemos de pronto si es que mi motocicleta estuvo por ahí en un parqueadero, de pronto por ahí alguien la pudo tocar, pues obviamente una manera de estar segura pues sería desinfectando la moto. Podremos utilizar un poco de alcohol para ayudarnos con esto. Dejar el depósito lleno. Cuan más lleno esté el depósito, menos se va a evaporar el combustible, debido a que se crea menos espacio para que se produzca este fenómeno y menos posibilidad de que se produzca corrosión en el depósito. Así que si estamos ante un vehículo que consume combustible fósil, lo más adecuado es pasar por la estación de servicio y llenar el depósito. Como pudimos ver, gente, estos son algunos consejos de los que hemos podido nosotros apuntar para que ustedes sepan sobre todo cómo cuidar su motocicleta en esto que viene a ser este tema de la cuarentena. Yo sé que es algo molesto, que es algo que obviamente nos mantiene a muchos encerrados en casa y que no podemos salir, y que lo primero que queremos hacer es obviamente coger la motocicleta y dar una vuelta. Pero no estaría por demás que al momento que hagamos esto, pues la misma se encuentre en perfecto estado. Recuerden, gente, no hablamos simplemente por hablar. El hecho es que es este: si la motocicleta no se encuentra en movimiento, se encuentra parada o se encuentra detenida, pues también necesita un mantenimiento. Chequen, no está por demás que ajusten algún perno que vean por ahí a su vista, que lubriquen, como les explicábamos, las partes mecánicas de la moto, eviten que la motocicleta se quede parada en el mismo lugar con los neumáticos, haciendo referencia a eso, ¿sí? No está por demás que obviamente también pasemos una franelita si es que encontramos por ahí polvo, que podamos limpiarle la motocicleta, mantenerle limpia, mantenerla en perfecto estado, pese a que se encuentre detenida, ¿sí? Otra cosa muy importante sería también, como les mencionábamos, si es que no disponemos de un cobertor, pues tratar de por lo menos mantener la motocicleta limpia, lavándola, qué sé yo, se me ocurre unas 2 o 3 veces a la semana, y obviamente de vez en cuando salir, pasarle una franelita y evitar que obviamente la suciedad se acumule en la motocicleta. Recuerden también, con lo que es referente a todos los depósitos, pues estos deben mantenerse en constante movimiento. Ya más adelante nos estarán explicando cómo vamos a hacer todo esto. Lunita nos estará hablando más en detalle cómo debemos mantener esta parte de los fluidos de mi motocicleta para que obviamente se mantengan en un buen estado. Recuerden también, no estaría por demás, existen sprays que son limpiadores de contactos, tenemos sprays que sirven como limpiadores de frenos, tenemos sprays lubricantes, tenemos sprays que nos sirven para proteger lo que es la pintura de la motocicleta. Y obviamente, gente, no estaría por demás que también al momento de lavar la motocicleta utilicemos un tipo de cera para que obviamente proteja la moto de lo que es los rayos solares y el polvo. Bueno, gente, ese fue la parte mecánica de la motocicleta, cómo cuidarla, la parte estética también, cómo cuidarla y mantenerla en perfecto estado para cuando volvamos a las calles. Nos vamos a un corte musical y regresamos aquí en Torque Metal. Recuerden, a través del www.radiocse.com y los 940 AM. Brutal. We'll be right back. soledad te deja en manos del exceso. Gritas por dentro. Thank you. ¿Qué tal, amigos, amigas? Qué gusto dirigirme a ustedes. Un saludo cordial de parte de quienes saluda, Darío Paladines, su moto amigo. Un abrazo gigante para sus familias, esperando que estén en casita. Mis compañeros de cabina, pues los mismos consejos. Sin sonar repetitivos, esperamos siempre que estén junto a los suyos, junto a sus seres queridos, que sus familias estén llenas de salud. Este es un momento crítico para nuestro país, esperamos superarlo muy pronto, muy pronto, muy pronto. Estamos seguros de que vamos a salir de esto, no como país, no como ciudad, sino como planeta, ¿no? Como planeta Tierra tenemos que superar esta terrible causa, este terrible mal que ha causado la pérdida de muchas vidas, y pues no queremos que se replique eso en nuestro país, así que a quedarnos en casita. Un saludo inmenso para mis compañeros de cabina, mis amigos de cabina de toda la vida, Donita, Nax y el diablito Mauro Wald. Un abrazo gigante para ellos y también para ustedes y todos y cada uno de sus familiares. Un placer. El día de hoy vamos a abordar algunos temas súper interesantes, ¿no? Recuerden que este contenido va a estar enfrascado en lograr que le demos un mantenimiento correcto a nuestras motocicletas, a nuestros vehículos, a nuestros caballitos de acero, como les decimos de cariño, ¿no? Lamentablemente no podemos rodar, esa es la verdad, no podemos rodar, prohibido rodar. Sí, de mi parte, antes que eso, pues un reconocimiento inmenso, gigante y abismal para todos aquellos hermanos motociclistas que se ganan el pan de cada día arriesgando su vida. ¿Cómo? Me refiero, ¿y quiénes? Me refiero a los señores mensajeros, repartidores, conductores, gente que trabaja en seguridad. A esos hermanos motociclistas, pues de mi parte, un abrazo gigante y un aplauso enorme. Sí, realicé un video, lo posté en mis redes como Darío Paladines, y pues hace ya una semanita o dos semanitas me parece, y pues esperando siempre, ¿no?, que las autoridades se den cuenta que al final del día nosotros, como dice en el video, no somos todos malos, no podemos ser catalogados ni tildados como un problema para ninguna ciudad. Y hoy en día, ante esta crisis sanitaria, ante ese terrible mal llamado coronavirus, pues estamos ahí, los hermanos y hermanas motociclistas, repartiendo víveres, insumos, medicina, compras a los diferentes puntos del país, puntos de la ciudad, y estamos abasteciendo, ¿sí? Así que muchas gracias de ese reconocimiento para todos y cada uno de ustedes, hermanos motociclistas que se dedican a esta tan loable y noble labor. Veía un comentario de un hermano motociclista que decía, prácticamente nosotros es como si hiciéramos labor social, y es la verdad. Y él me comentaba que muchas de las veces ni siquiera la gente que, donde ellos se acercan a los domicilios, trepando, subiendo a conjuntos, subiendo gradas, golpeando puertas, viajando de tramo a tramo en la ciudad, pues ni siquiera les dicen gracias, ¿no? Ni siquiera es un cuídate, o un buenos días, o un buenas noches, o un buenas tardes. Por favor, amigos, amigas, cambiemos esa forma de ser, reconozcamos el trabajo de todos y cada uno, de cada una de las personas quienes arrimamos del hombro en este momento, no solamente los médicos, no solamente los policías, no solamente los militares. También hay otros hermanos motociclistas quienes entregan su vida y lo arriesgan todo porque ponen en riesgo la vida de sus familias. Si lo ponemos a pensar desde ese punto de vista, es así, ¿no? Imagínense una persona que trabaja repartiendo alimentos, comida, pues de medicina, tiene que ingresar a una casa, tiene que comprarlo en un punto, dirigirse a otro, habla con una persona, habla con otra, toca objetos, toca mercadería. ¡Wow! La verdad, no me voy a cansar nunca, nunca de agradecerles y de, como lo planteé en ese video, pues un reconocimiento gigante para todos esos motociclistas que le hacen quedar tan bien al hermano biker. Muchas gracias, hermanos, de todo corazón. Y muchas gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Torque y Metal siempre, siempre activado. Así estemos de lejos, pues estamos con Diablito, con Nax, con Luna, gestionando, organizándonos para proveerles de información y de tips brutales para ustedes. como siempre. El día de hoy vamos a abordar de mi parte pues un tema súper importante. Nuestros caballitos de acero, nuestras motocicletas están varadas. ¿Qué hacemos, no? Al final del día, ¿qué hacemos ante esta terrible situación? No podemos circular. Ya vemos que muchas motocicletas no se encienden. Y pues voy a tratar de capacitarlos, entre comillas, con todo el respeto y la altura del caso, de pequeños tips, comenzando por el inicio. Saber qué sistema, cómo funciona el sistema eléctrico de una moto en términos generales. Tomar en cuenta recomendaciones como, por ejemplo, prenderla regularmente. Es decir, acercarnos, prender el switch y proceder a prender, a calentar la motocicleta. De esa manera, pues, se carga, ¿no? Se carga la bobina de la moto y, pues, el sistema eléctrico da continuidad a todos aquellos subsistemas que les voy a citar a continuación. Todos sabemos que básicamente una motocicleta tiene tres sistemas principales. El primero es el sistema de luces y accesorios, sistema de encendido 2 y 3, sistema de generación y rectificación. ¿En qué consiste el sistema de luces y accesorios? Bueno, es súper importante saber eso, ¿no? Hablamos de todo lo que tiene que ver con las luces que, por ejemplo, nos revisan en la revisión vehicular, direccionales, guías, medias, luz de stop. Entre esas básicamente, ¿no? Son las principales que nos permiten ver y que nos vean en la noche. Muy bien, debe siempre estar esto encendido, debe siempre estar funcionando, debe haber el cambio de luces correcto, ¿sí? Tenemos que tener ante estos momentos que nuestra moto tiene que estar siempre lista, ¿no? Es importante, se puede utilizar un multímetro, utilizar una luz de prueba, es decir, poner la moto contra una pared o contra un reflejo y darnos cuenta que si hay el cambio de luces, pedirle a un compañero amigo que revise las luces detrás de stop para saber si mi luz guía está funcionando. Recuerden que el motociclista, si no lo ven, ¿qué pasa? Lo pueden matar, así de simple, así de cruda la realidad, ¿sí? Así que tomar en cuenta esto, que nuestras direccionales estén funcionando y pues si nos ven, pues nos respetan la vida. Otros hermanos motociclistas y los señores dueños de auto. Al sistema eléctrico lo componen básicamente el famoso CDI, ¿no? Es una pieza súper importante, súper, súper importante. Un volante magnético, una bobina de arranque, también una bobina de pulso y esa cuerdita que es la bobina de altas, ¿no es cierto? Denominada, obviamente, la bujía, que es quien promueve la chispa, ¿no? Es importante saber que el CDI, esa cajita, no debe ser mojada. Muchas veces cuando la mandamos a una motocicleta a lavar, o tal vez en este momento que estamos con las motos paradas, pues cogemos la manguera y eso le pasó a un hermano motociclista. La mojó y mojó el CDI. Tener mucho cuidado con estas piezas eléctricas, ¿no? Importante. Su cuidado, es preferible limpiarla con un wipe, con un trapo seco, simplemente es quitar el polvo, porque lo típico que uno se va a una lavadora y el señor de la lavadora por buena fe, por buena intención, por que quede brillosa la moto, le manda aceite, le manda desengrasante y pues puede provocarnos al final del día que se quemen una o varias piezas de las antes mencionadas, ¿sí? Es súper importante. Recuerden que la bobina, el motor de arranque, el CDI, son piezas que lamentablemente abastecen y sin ellas la moto no puede circular, puede comenzar a fallar, nos podemos comer, entre comillas, o dañar la batería si las forzamos o si una de estas piezas no están trabajando, como la bobina de pulso, pues puede provocar un cortocircuito, ¿sí? Recuerden que la bobina de pulso ayuda a producir la combustión en la motocicleta, ¿no? Entonces, pilas mis hermanos, pilas mis hermanas motociclistas, importante que tomar en consideración estos pequeños tips y saber cómo y de qué está compuesto el sistema eléctrico de una moto. Muchas veces recuerden que muchas motos, la mayoría, por lo general están debajo del asiento, hay una infinidad de cables y es preferible no toparlos, no desconectarlos, especialmente las motos que son de baja cilindrada. Muchas veces yo me he dado cuenta que los cables están simplemente empatados o se entrelazan así por unos pequeños de engranes plásticos o amarras. Entonces es importante tener en cuenta y decirle a nuestro mecánico que nos provea de un sistema de un preventivo, un ABC eléctrico, ¿no? Cualquiera dice, no, pero ¿para qué? Con tal que esté bien el motor, pues el resto no importa. No, el sistema eléctrico puede causarte un terrible dolor de cabeza. Nosotros nos hemos dado cuenta, y ustedes también, me ha pasado, y estoy seguro que a ustedes también les ha pasado, que el sistema eléctrico, si no está bien, son pocos, muy pocos aquellos mecánicos que tienen el conocimiento, la experticia como para desarmar estas piezas que les he citado en este programa, ¿no? Y pues es súper necesario que se lo realice por una persona capacitada, porque el maestro aquí lo daña, todo lo daña. Así que importante eso, mis estimados hermanos, ¿no? El sistema de generación y rectificación lo componen sistema de bobinas, regulador y rectificador, y por último la batería. Es el sistema de generación y rectificación, ¿sí? El volante magnético también es muy importante y se tiene que tomar en cuenta estos factores, quienes son parte y generan el movimiento, ¿sí? El multímetro es el instrumento predilecto por aquellas personas que manejan el área la electricidad en los automóviles o motocicletas. Entonces emite cierta tipo de parámetros cuantificables para saber el nivel de desgaste, los porcentajes que estén de acuerdo con cada instrumento, ¿sí? Con las bobinas, con el arranque, con la batería, para saber qué nivel de carga tiene nuestra batería. En este momento muchas de las baterías de los hermanos motociclistas que tal vez están confiados y están dejando su moto ahí abandonada, o tal vez la tienen lejos o la dejaron donde un familiar, pídanle de favor que se la encienda. Si es posible, que se dé una pequeña vuelta dentro de la casa mismo o algo para que se cargue la bobina, ¿no? Entonces, hay bobinas trifásicas, sí, por lo general. Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos factores, porque de esta manera nuestras motocicletas, a más de la parte mecánica, a más de los frenos, nos permite tenerla lista como para alguna emergencia. En este momento, por ejemplo, yo, siendo honesto, estaba recapacitando un poco sobre este tema, y por eso con los chicos de Torque y Metal, mis hermanos de cabina, nos pusimos a pensar, ¿no?, que lamentablemente estamos dejando los caballitos de acero olvidados, y algún rato Dios mediante esto va a pasar y necesitamos subirnos y rodar, o qué tal si se produce una emergencia. Entonces depende de nosotros, pues, ser precavidos y tomar esta clase de medidas, que simplemente son de prevención. Bueno, recuerden que dentro de los tipos de reguladores, y que estábamos topando hace unos 15 segundos, hay un regulador bifásico, dos puntas, trifásico, cinco líneas, y regulador trifásico de seis líneas. Sí, son reguladores de combustible, perdón, de electricidad. Entonces, todo esto opera de la mano de la motocicleta, y sin estas partes y autopartes en perfectas condiciones, sin agua, sin ningún tipo de mal uso o de caída, pues nosotros no vamos a tener problema para rodar libremente, ¿sí? Súper importante, ¿no? Tomar en cuenta estas consideraciones. Recuerden que los foquitos direccionales, por ejemplo, los foquitos direccionales suelen quemarse por el desuso, o tal vez porque hay falta de corriente. Ver la continuidad, ver los valores ohmicos, los pasos de corriente correctos, utilizar la luz de prueba y, como siempre digo, un multímetro te permite saber al final del día cómo está trabajando, cómo está enviando las señales para saber si está o no acorde tu motocicleta. perdón, el freno, la suspensión, el motor, el cambio de aceite, es súper importante, pero también lo es el sistema eléctrico. Eso, mis amigos, así que a tomar en consideración estos puntos, los cuales les he tocado en esta noche, esperando que estén súper bien de salud junto a los suyos. Recuerden, ¿no?, que lo importante es quedarnos en casa, ser solidarios con aquellas personas que más lo necesitan, sin ver credos, sin ver ideologías, tratar de sumar y apoyar desde cada espacio. Lo dije en un comienzo del programa. De mi parte, pues espero que las autoridades no se olviden de nosotros los motociclistas y que valoren en algo nuestro aporte con la sociedad en este momento, ¿no? Donde, por ejemplo, los hermanos bikers están repartiendo, proveyendo en todas partes, proveyendo de gran manera al país, a las ciudades, repartiendo medicina, insumos, alimentos, etcétera, etcétera. De mi parte, y estoy seguro de parte de todos los ecuatorianos, mil gracias. De parte del programa Torque y Metal, muchas gracias a todos aquellos hombres y mujeres aguerridos, valerosos. Porque es fácil, ¿no? Yo quiero una pizza, yo quiero que me traigan las compras del súper, me gasto unos $3, pero por el envío, unos $2 o la cantidad que sea, que por cierto a veces es bajita, es muy poco la remuneración que reciben nuestros hermanos motociclistas por esto, pero como alguien me decía, el salario emocional que uno siente en este momento, yo personalmente daría, te digo, es como si hiciera una obra social. Y pues yo le dije, efectivamente, hermano, no cito su nombre porque no me ha autorizado para hacerlo, entonces lo voy a citar así. Le dije, no, yo igual, o sea, tú sabes que yo apoyo siempre las causas sociales, las causas país, que son a beneficio de la gente, y pues, de mi parte yo te agradezco. Y conversábamos un poco con él y me decía que efectivamente la gente inclusive a veces ni los saluda ni los quiere regresar a ver. Es como que déjeme las cosas así por poco y ni hasta luego. Por último, amigos, sabemos que estamos pasando una terrible situación higiénica con este virus perverso, pero el saludo no nos enriquece ni empobrece ni nos enferma. Así que recuerda que todo lo que das al final del día o al final de la vida los recibes. Entonces, pues, ser gratos con esas personas que se ganan el pan de cada día, todos los días, haciendo. Tal vez nosotros estamos en nuestra casa en este momento, unos podemos estar en la casa, otros tenemos que salir a trabajar, otros estamos trabajando desde casa. Pues bueno, cada uno de nosotros estamos contribuyendo para que el país salga adelante, para que la situación mejore. Miren, nosotros en este momento tenemos que improvisar, unirnos a hacer videollamada con los chicos de Torque y Metal. Hay muchos hermanos motociclistas que tenían eventos, que tenían locales contratados. Ustedes saben que inclusive estábamos anunciando. Muchos hermanos motociclistas nos visitaron en el programa pidiendo auspicio, pidiendo un espacio, y por supuesto se los dimos, como siempre, de la mejor, con la mejor de las voluntades, ¿no? Pero lamentablemente uno no sabe qué va a pasar mañana, y esto sí fue un balde de agua, un balde de agua fría para todos. Un abrazo inmenso para todos los hermanos motociclistas, para todas las personas de servidores públicos, médicos especialmente, un abrazo, un reconocimiento, héroes de blanco, pues la verdad, todos los aplausos y los méritos en su gran mayoría se lo llevan ustedes, ¿sí? Así que a salir adelante, amigos, a tomar las prevenciones del caso, y no olviden, sobre la marcha, encender su motocicleta, revisar todos los sistemas eléctricos, verificar que la luz, el sistema de encendido esté correcto. Si de repente su motocicleta no se prende, pues utilicen la pata. Si tal vez hay motocicletas que no tienen pata, mi recomendación es la típica, la criollita, poner segunda marcha, conectar el switch y pues en una bajada o en una recta no tan inclinada, pues de soltar el embrague y que ese momento se produce la chispa y se prende la moto, ¿sí? Recuerden que es un tip pequeñito que al final del día va a permitir que su motocicleta se active y pues la prendan con más regularidad, con más constancia, ¿sí? Chicos, un abrazo inmenso, amigos y amigas. Muchas gracias por seguirnos. Cuentan con nosotros como programa para las que sea, hoy, mañana y siempre. De mi parte me despido, Darío Paladines. Un abrazo gigante para todos ustedes. Bendiciones en casa, en sus hogares. No olviden escribirme. Mi número de contacto 0991-448-458. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Darío Paladines. Un abrazo, mis amigos. Esto ha sido Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. ¡Chau! Yeah. Buenas noches de Dios. A pesar de la distancia, espero lleguen a ustedes mis cálidos saludos y mis mejores deseos de una pronta nueva realidad. Soy Elizabeth Delgado Carrión, como Luna. Estamos listos para compartir un nuevo programa de motociclismo y rock brutal. Las motos, como cualquier otro tipo de vehículo, tienden a estropearse por estar sin darles uso alguno. Evidentemente hay muchas piezas de tu moto que necesitan funcionar de manera regular para no atrofearse. Aunque no necesites mover tu moto, es conveniente que la pongas en marcha y actives sus componentes para que no se arruinen. Así garantizaremos, cuando por fin podamos salir a dar un paseo, que todo esté en buen estado. Entre los elementos más frecuentes que sufren al estar sin uso, me enfocaré en los líquidos y lubricantes. Mas sin embargo, para que tu moto se mantenga óptima y arranque sin problemas, rápidamente nombraré en resumen lo principal que deberás chequear para encenderla sin problema. En el caso de la batería, todos los que no usamos nuestras motos con tanta frecuencia como quisiéramos, sabemos la importancia de tener en nuestro garaje algún aparato de los que se conocen como mantenedores de batería. Sin duda, la batería es uno de los elementos que primero sufre en la parada prolongada de una moto. Además, si ésta se queda sin carga durante mucho tiempo, puede que sea irrecuperable o quede dañada. Por eso, debemos siempre desconectarla si no vamos a usar la moto por un largo periodo. Pero además, hay que acordarse de darle una carga de vez en cuando para que siga funcionando correctamente. La transmisión parece que el conjunto de cadena, piñón y corona, si no se mueve, no se debería sufrir ni averiarse. Pero esto no es así, ya que siempre uno de sus elementos se estropea. La cadena tiende a oxidarse y bloquearse. Por muy bien guardada que dejemos la moto, la solución es sencilla. Deja engrasada la cadena de una manera generosa y como lo ideal es dejar la moto en el caballete central, si pasa cerca de tu moto, dale un toque a la rueda trasera para que gire aunque solo sea media vuelta. Con esto lograremos que el conjunto no se bloquee por estar estático en el mismo sitio. El motor, al igual que la transmisión, podemos pensar que no se desgasta si no lo ponemos en marcha. Pero la realidad es que los propulsores necesitan funcionar con cierta periodicidad para no estropearse. Normalmente una moto que lleva parada mucho tiempo acaba arrancando con un poco de gasolina limpia y unas piezas de arranque. Pero antes hay que realizar una serie de comprobaciones. Si estamos hablando del motor de cuatro tiempos, al no girar el motor, el aceite se escurre hacia el cárter dejando las paredes de los cilindros y los segmentos de los pistones completamente secos. Así, se genera óxido en el cilindro y los aros de los pistones se pueden quedar pegados. Por eso, antes de intentar arrancar la moto, hay que lubricar de alguna manera el cilindro y el pistón. Por lo que recomendable sería que por el mismo agujero de la bujía se echara un poco de aceite para de dos tiempos y así procurar girar a mano el motor para que el pistón suba y baje. Todos estos pasos nos los ahorraríamos con arrancar unos 5 minutos la moto mínimo una vez al mes. Si vas a tener tu moto parada durante una larga temporada, lo ideal es que liberes el peso de la moto poniéndola en el caballete central para que no se deformen los neumáticos. Si no es posible, lo mejor es que hinches las ruedas con un bar más de presión que la recomendada por el fabricante. Así la cubierta no queda tan plana apoyada en el suelo y no se deforma tanto. Pero también presta mucha atención a su aspecto exterior, que esté libre de grietas, ya que las llantas también caducan y el paso del tiempo sin rodarlas acentúa la pérdida de sus propiedades. Ahora sí nos concentraremos en los líquidos. No olvidemos que todos los líquidos que forman parte de nuestras motos perderán propiedades con el transcurso del tiempo e incluso provocarán averías. Por ejemplo, la mayoría de la gente no sabe que el líquido de frenos hay que cambiarlo cada 2 años. Haga 0 o 1 millón de kilómetros, ya que su misión es garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de frenos conservando una temperatura adecuada. El líquido está especificado conforme a los materiales de mangueras por donde debe circular. Debe conservar una temperatura particular. No puede calentarse al entrar en contacto con las pastillas o los discos porque pierde sus propiedades. Está diseñado también para aguantar la humedad y no debe mezclarse con otros líquidos como el agua. El líquido de frenos está compuesto por un éter que es hidrófilo, por lo que absorbe el agua que hay en la atmósfera y poco a poco se va hidratando, perdiendo así sus propiedades e incluso oxidando piezas del sistema de frenado. Otro líquido que no podemos olvidar es el anticongelante del circuito de refrigeración, siendo este el que garantiza que la temperatura dentro del motor sea la apropiada para su funcionamiento. La base de este líquido es un químico llamado etilenglicol, que tiene la propiedad de no evaporarse. Los manguitos se pueden resecar. La bomba de agua se puede agarrotar por el óxido, el termostato quedarse pegado por falta de uso y el radiador obstruirse al concentrarse en él todas las partículas que suele llevar el anticongelante del circuito. Y por cierto, no se debe escatimar con la gasolina. En sí, esta determina la relación de compresión del motor. También el desempeño del combustible varía dependiendo de la altura a nivel del mar por la cual se transite. Si la relación de compresión es baja, se recomienda la gasolina corriente. Si es alta, la extra. No tanquear con el combustible adecuado produce ruido o cascabeleo. Esta disminuye sus componentes con el paso del tiempo, en el depósito oxidando el tanque al no usar la moto. Además, notarás por su olor si está en buen estado o no. Por muy inexperto que seas, si has llegado a esta situación, no dudes en vaciar el depósito y limpiarlo varias veces con gasolina nueva. Seguramente toque hacer una limpieza de carburadores, ya que cuando la gasolina se ha puesto mala en el depósito, la que hay en el carburador también lo habrá hecho, dejando un desagradable rastro de suciedad y obstrucción. El aceite de moto es un líquido primordial de revisar durante el periodo sin uso de la moto, mas sin embargo se debe dar mantenimiento puesto que lubrica todos los componentes internos del motor, ya que es detergente y ayuda a la reducción de fricción y a ser antiespumante y antioxidante, pues hay que estar revisando este líquido para mantenerlo en los niveles adecuados. El lubricante de transmisión, en el caso de las scooters, hay que ponerle atención a un aceite adicional que es este, permitiendo el funcionamiento adecuado de la caja. Es un líquido muy viscoso que lubrica 4 piñones y viene una cantidad pequeña como de 180 centímetros cúbicos. El aceite de suspensión delantera sirve de amortiguador de las barras de la suspensión y apoyo el trabajo del resorte interno que posee. Busca evitar la fricción y tiene una viscosidad muy baja, entre 5 y 10, y es muy delgado. Por lo tanto, la mejor recomendación es que por lo menos se la prenda a la moto una vez a la semana, y así nos evitaremos gastos extras en estos tiempos de escasez y cuarentena obligatoria. Ha sido todo un placer poder volver a compartir con ustedes conocimientos útiles y momentos memorables. Luna papachos para todas y todos, disfruten al máximo de cada oportunidad y gocen de la vida, que es bella. Así es, Lunita, así es, muchachos, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, por cómo dejamos nuestras motos, por cómo las guardamos en todo este tiempo de cuarentena. Muy necesario siempre estarlas moviendo un poco, manteniendo un poco su movimiento, tanto del motor, cadena, encendiéndolas, como dijeron, para que su batería no se descargue. Y más que nada también la parte estética, limpiándolas o cubriéndolas para que no se dañen, sobre todo si es que van a estar parqueadas en una zona donde no tienen una cubierta o un techo, si no van a estar bajo el sol. Esto puede dañar muy fuerte la parte estética de la moto. Así que, como ya estamos hablando en todos estos tips que nos han dado nuestros compañeros de cabina, Mauro, Darío y Lunita, hay que cuidar nuestras motocicletas, hay que tenerlas mucho cariño. Ya en un tiempo no tan lejano, pues esperemos que así sea, podremos volver a sacarlas a rodar en las vías y poder disfrutar de nuevo de la ruta, como siempre lo veníamos haciendo antes de que surja esto de la cuarentena por el coronavirus. La verdad, esto sí nos cogió de sorpresa, como nos dijeron hace un momento. A todos nos paralizó por completo, tanto de industrias, de familias, todos resguardados dentro de las casas. Pero hay que tener mucha conciencia de que si no se llega a hacer eso, si es que no llegamos a comprender la magnitud del problema que estamos afrontando en las calles o que se está afrontando dentro de lo que son los hospitales y centros de salud, no solo de aquí nacionales o del país, sino a nivel mundial mismo, este problema se extenderá mucho más tiempo. Así que también aprovecharemos este espacio para dar unas recomendaciones, más que nada para tomar conciencia de todo lo que está pasando, de todo lo que se está viviendo. No es el hecho de decir que a mí no me va a dar o que yo sé cómo cuidarme y por eso voy a salir, sino más bien es el hecho de tomar conciencia y pensar que tienes muchas personas a tu alrededor o a su alrededor, familias, esposas, hijos, y que sin pensarlo o sin saberlo podemos llegar a afectar su salud, su bienestar, su tranquilidad. Si es que no tomamos conciencia y no tomamos cautela de las cosas que hacemos. Así que también muy recomendado, si es que van a salir de las casas, hacerlo con la mayor protección necesaria en este punto, sobre todo. Ya hemos visto las recomendaciones que nos dan las partes de salud, lo que son los guantes, lo que es la mascarilla, usarla correctamente, la mascarilla, las gafas, si es que tienen el protector facial completo, mejor. Una gorra siempre, y cuando lleguen a sus casas, sacar toda la ropa, todo lo que están usando, ponerla a un lado, apartarla del lugar donde estaban, y de hecho, si es posible, poner a lavar ese mismo instante, y cada uno de ustedes también tomar una ducha antes de saludar a cualquier persona que esté a su alrededor. Esto más que nada para precautelar que si llegan a tener algo, algún indicio, alguna mínima porción de este virus, que lastimosamente se encuentra en el ambiente, se encuentra en las paredes, en las calles, en cualquier superficie, y llegan a llevarlo a sus hogares, no afecte a ninguna persona. Así que antes de que saluden o que tengan contacto con alguna persona de su círculo familiar, de su círculo, de su entorno en el hogar, tomar todas estas precauciones. Retirarse toda la ropa, tomar una ducha, de hecho poner la ropa a lavar enseguida, tomar una ducha con bastante agua caliente y jabón y ponerse una ropa limpia y ahí sí desarrollar sus actividades dentro de la casa sin ningún problema. Son varias las cosas, varios los factores que están que se han puesto ahora en juego, como es la conciencia de toda la ciudad, de toda la población, la solidaridad también. En este punto hay que ser muy, muy solidarios con todas las personas que tenemos en nuestra realidad. Hemos de tener, o sea, creo que todos hemos de tener amigos que pueda que estén pasando por una situación mucho peor que la que nosotros estamos pasando, a pesar de que la situación ahora es fuerte para todos. Pero puede haber personas que estén con una afectación mucho más grave. Entonces, también ser solidarios en ese punto, extenderles una mano en lo que más sea posible, una ayuda en víveres, una ayuda, si es posible, o sea, puede ser económica también. Pero, de alguna manera, ayudarles a sobrellevar este encierro, este tiempo en el cual se ponen en juego muchas situaciones dentro de cada una de las personas, psicológicas, sentimentales, emocionales, físicas también. Entonces, más que nada, ser un apoyo en todo lo que sea posible para todas las personas que nos rodean, para todo nuestro círculo más íntimo, amigos, familiares, personas muy cercanas a nosotros, siempre ayudarles. Y bueno, volviendo al tema de las motos, como ya dijeron hace un momento, de ser posible encender la moto una vez o dos veces por semana para que ésta tenga continuidad o tenga funcionamiento en su motor y los líquidos, el aceite, los lubricantes, todo lo que tenga el motor dentro de su mecanismo, de su mecánica, no quede varado, no quede asentado y más bien tenga la lubricación necesaria en todo sentido. Poner aceitar o engrasar correctamente, generosamente, como dijo Lunita, generosamente la cadena y tener siempre hinchadas o bien infladas las llantas para que no sufran ningún problema si es que se empiezan a desgastar, si empieza a salir el aire y estas empiezan a asentarse. Esto puede dañar la cubierta y esto a la larga va a significar un gasto cuando ya todo se normalice. Si van a salir también con sus motocicletas a hacer las compras o hacer alguna gestión que sea primordial en este tiempo, el momento de regresar también hacer una pequeña limpieza de lo que son llantas, de lo que es un poco la parte de la estética o del cuerpo de la motocicleta, un poco de agua con jabón, suficiente para que, como digo, o sea, es un virus que puede estar en el pavimento, en superficies, en cualquier tipo de superficie, puede quedarse, uno no lo ve, entonces no sabe dónde puede estar, puede encontrarse, pero al llegar a la casa siempre es necesario hacer una limpieza general de todo lo que se haya utilizado, por así decirlo, o sea, de la motocicleta, del auto, de la ropa, de los guantes, del casco, de las gafas, de todo, todas aquellas prendas que se hayan usado. Sí, así que gente, a tomar muy en cuenta eso y ser conscientes que esto podrá pasar o podremos salir pronto de este encierro a nuestras actividades con una nueva realidad, como se dice, pero en un tiempo más corto si es que todos ponemos de parte. Vamos a continuar con un poco más de música y al retornar estaremos con un resumen o un poco más de pensamiento acerca de este tiempo de cuarentena por el coronavirus y cómo nos afecta a nosotros, a los motociclistas y a toda la gente. Recuerda, esto es Torque Metal a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través del www.radiocce.com. Somos un programa por y para motociclistas y estaremos aquí conversando acerca de cómo sobrepasar de mejor manera esta etapa que nos ha tocado vivir ahora. Esto es Torque Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. child who's forsaken. Lie to myself, praise the new regime. I left me long ago, reasons you'll never know. No one to miss me when I'm gone. With no more words to say, no argument to stay. Bueno, gente, estamos aquí de vuelta en su programa Torque Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Hemos estado hablando de cómo cuidar la motocicleta en estos tiempos en los cuales no podemos movilizarla por las restricciones que tenemos gracias a lo que está pasando. Bueno, no gracias, sino más que nada para cuidarnos por todo lo que está pasando con respecto a lo que es el coronavirus, esta enfermedad, bueno, este virus que está rondando en el ambiente, y más que nada para precautelar el bienestar y la salud de todos. Se han creado, se han puesto en marcha ciertas normas de restricción de circulación, los cuales hacen que la población no salga de su casa y de esa manera tratar de frenar la curva de contagio que se ha venido incrementando poco a poco desde que empezó a afectarnos de esta enfermedad, como casi hace un mes. Ya vamos casi un mes de encierro. Esto más o menos desde el 16 de abril es que comenzó las restricciones dentro de lo que es nuestro territorio, nuestra población, en el Ecuador, más claramente dicho, y que ha hecho que poco a poco la movilidad de todas las personas vaya disminuyéndose paulatinamente, para evitar que haya aglomeraciones, que haya gente, mucha gente en un solo lugar, y que esto genere un contagio más agresivo que pueda colapsar lo que es el sistema de salubridad dentro de nuestra población. Estos cuidados, más que nada, es para preservar nuestros vehículos, ya que van a estar mucho tiempo parqueados, parados en el garage de cada uno, y de esta manera podemos darles mayor vida útil dentro de lo que es su mecánica, su estética, todos sus componentes. Gracias a los tips que nos ha dado Mauro y que nos ha dado Darío, también Lunita, podemos saber ya cómo tenerla a punto, así sea dentro del garage sin poder movilizarla, o si es que tienes un espacio un poco amplio frente a tu casa, ya sea el garage de tu condominio o una calle pequeña cerca de tu casa, para que puedas salir a dar una vuelta para que puedas moverlo un poco, y que sus fluidos y que sus componentes también se movilicen un poco. Es necesario tomar en cuenta que no podemos detenerla 100% parqueada la moto, ya que primero, como dijeron ya anteriormente, la batería se va a ir desgastando. Hay elementos como el battery tender que hacen o que nos ayudan a darle carga a la motocicleta cuando está parqueada, para que esta no pierda su carga, para que esta no se vaya desgastando y al final de cuentas deje de tener su utilidad. Además, todos los fluidos, lo que es el aceite dentro del cárter, si es que la motocicleta pasa mucho tiempo parqueada, se llegará a ir al fondo. Dan piezas que en la parte superior no van a tener una lubricación correcta al momento de volver a encender la motocicleta, por lo cual es necesario, es indispensable que siempre se trate de prender o de hacer funcionar de cierta manera la motocicleta, para que todos los componentes mecánicos dentro del motor estén siempre con su lubricación correcta. Así que ya saben, a tratar de mantener su motocicleta de cierta manera en funcionamiento para no tener problemas cuando ya se levanten las restricciones y podamos de nuevo salir a las calles. Por otro lado, como les dije, hay que tener la mayor contención posible dentro de todo nuestro círculo cercano, lo que son nuestros padres, lo que son las esposas, las parejas, los amigos, todos aquellos conocidos. Siempre es bueno y necesario darles una mano, sea emocional, sea simplemente con una conversa, algo, en estos tiempos en los cuales no podemos ni siquiera acercarnos para vernos o para darnos un abrazo. Y bueno, recuerden, esto es Torque Metal, un programa por y para motociclistas. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que necesiten hablar con nosotros, pueden enviarnos un correo electrónico a nuestra dirección torqueymetal@gmail.com. torqueymetal@gmail.com, donde receptaremos todas sus sugerencias, sus comentarios, sus críticas, y podremos estarlos contestando en los programas venideros, en esta modalidad que estamos haciendo ahora desde casa. Quédate en casa, nosotros también nos acogemos a esta medida, pero siempre teniendo presente que nos debemos a ustedes como nuestro público, y haciendo lo mayormente posible para llegar hacia ustedes. Vamos a dejarles con algunas canciones de aquí en adelante, para más que nada para también acompañarlos y darles un toque de música buena, de música alegre, de música fuerte, y mensajes más que nada que nos reconforten en esta temporada, en estos días en los cuales la cosa se está poniendo bastante fuerte, bastante, bastante dura para todos. Recuerden, esto es Torque Metal, como les dije, de parte de Mauro, de parte de Darío, de parte de Lunita y de mi parte también, de Javier Nax Almeida. Un fuerte abrazo para todos ustedes quienes se contactan con nosotros, quienes se conectan a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través del www.radiocce.com. Estaremos siempre pendientes de todo lo que está pasando para poder también comunicárselos hacia ustedes, y estar en constante comunicación con toda la con todos nuestros hermanos, hermanas, motociclistas, metaleros, metaleras, que nos acompañan todos los viernes a través de nuestro programa de Nuestra Ventana, y donde hablamos de motociclismo y rock. Un fuerte abrazo para todos ustedes y nos estamos escuchando el próximo día viernes a través de esta misma señal, 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.radiocce.com. Un gran abrazo también, un fuerte saludo para todos quienes conforman el equipo de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a nuestros compañeros del más allá, en cabina para Adrián, para Panchito también. Un fuerte abrazo para Patricio, quienes están siempre al frente de esta radio, dándonos este espacio para poder comunicarnos con todos. Un fuerte abrazo para todos ustedes y fuerza también en sus familias, en sus casas, que todo esto va a pasar y vamos a podernos volver a ver ahí en las instalaciones de la radio. Recuerda, este es Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Por favor, quédate en tu casa. Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. ¡Vámonos, vámonos! Me encuentro a la luna que estaba dormida, estás con sonora, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, pa' darle color. ¡Oh! ¡El chipirón! Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. Perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas, hagamos el amor, fluyamos tú y yo, que noche más corta.